fa vergonya, eh? Sí, ara és quan la promoció de la SER fa baixada. Perquè... Fa vergonya fer un programa després d'escoltar pues, una xerrada entre el Permanyer i l'Espinàs, no? I el Freddy. Sí, Josep Maria Espinàs, Lluís Permanyer, aquí amb el Freddy, xerrant de coses interessants, però clar, quan parlen ells... Ara tu què fas? Bueno. Pues anem a intentar parlar de coses més interessants de les que parlen ells. Tu penses ja que quan sigui gran seràs el nou Espinàs, possiblement? Sí. Bueno, yo no. Que la gente cambie el chip, que se haga este proceso mental, y ahora va a escuchar otra cosa. Bueno, de Espinosa a Espinàs no hi ha gaire. No, no, és veritat. Amics. Sembla, i de Nane a Permanyer, menys encara. Tu, és que Permanyer... El bigoti ja el té. I les celles. Si tu dius muy rápido, Nane, te sale Permanyer. I si dius molt ràpidament, Butragueño, Medrano. Et surt Jordi Medrano, que està a les vies de so, i al seu costat... Manquen 3 dies, Íñigo. Nos lleva, ¿sabes que tiene como la cárcel los días pintados de lo que le quedan y los va tachando? Li queden 3 dies al Medrano, és avui, demà i demà passat. Divendres que ve marxarà d'una vegada ja al Jorge Medrano. No vuelvas. Que al costat dic que tenia el Jordi Pou, que avui l'ajudarà. Perquè com el Medrano ja està amb un peu fora, ja les ganetes estan limitades. Hi haurà traspàs de poder, no? Mm-hmm. Traspàs de poder. Deixa-li bé la coseta, tot endreçat i ben net allà al Pou. Recordo, si voleu enviar missatges de recolzament al Medrano perquè no s'ho pensi i marxi, especialistas@cadenaser.com o el compte de Twitter, que és e-secundari. Medrano està en ese punto como Víctor Valdés, ¿no? Que si me decís algo, me quedo. Me quedo. No, se va. Mm-hmm. Aguascalientes, vinga, tothom a Google, a veure on està això. Aguascalientes. Ja, suena bien, por eso. Sí, al centre, no? Tens la platja, vés a pel cul. Clar, un tio de Castelldefels com ell. Ja, no podia ir a altre sitio. Amics, no tenir feina actualment és molt dur, molt, moltíssim. Però imagineu que patiu aquesta situació tenint superpoders. Bueno, entonces ya... Un drama, eh? Ya... Ramon. Una putada, un drama, una cosa... Imagineu aquesta situació. Doncs està passant. Està passant actualment, l'any 2013, aquí a Barcelona. Tenim al telèfon un superheroi. José Manuel, hola. Hola. José Manuel, tu tienes superpoderes. A ver si no me hago un lío. ¿Eres capaz de volar? De volar. ¿Sí? Tienes superfuerza. Superfuerza. La fuerza de 3 bisontes, me dijiste, ¿no? 3 bisontes, sí, está calculado. Uh-huh. Hay una tienda aquí en Paseo de Gracia que te calculan la fuerza que tiene. A mí me ha salido de 3 bisontes. De 3 bisontes, ¿vale? Y poderes telequinésicos. Así es. Tú puedes mover objetos a distancia, a ¿no? A distancia sin... Solo con la mente. Sin establecer contacto. Vale. Tú al tener estas cualidades, pues decidiste hacerte superhéroe, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Claro. Yo al darme cuenta que podía hacer... cosa asombrosa para los demás seres humanos, decidí convertirme en un defensor de la justicia y en un salvador de gente en peligro. Yeah. Y yo creo que si yo no hubiera tenido yo esos superpoderes, si yo no me hubiera percatado de que soy capaz de hacer lo que soy capaz de hacer... ¿Nunca lo hubieras hecho? Nunca hubiera sido superhéroe. ¿No? No. ¿Seguro? Seguro. O sea, ¿a ti nunca te llamó esto de la justicia, de... no? No, yo quería ser... el heroísmo y eso. No, quería ser dentista. ¿Tenis? Dientes. Dentista. Dentista tenista. Exactamente, dentista de tenista. Ya. Pero la verdad... Dentista para tenistas. Sí. Uh-huh. Porque muchas veces los tenistas tienen los dientes en mal estado. Sobre todo los de dobles, cuando estás jugando con un torpe, que te rea un raquetazo en los dientes, eso también puede pasar, ¿no? Claro. Lo sé por experiencia porque yo le he arreado a algún compañero con mi raqueta en la boca. Habría que verte a ti. Mi capacidad motora es muy chunga. Uh-huh. Sí. Bueno, la verdad es que no, ser superhéroe yo no me lo había planteado Fue el hecho de tener estos superpoderes, deciste, bueno, me dedicaré a ser superhéroe, vale, pero ¿has hecho ya alguna heroicidad gorda? Algo he hecho, sí, pero no mucho. No. Menos de lo que yo me esperaba. Sí. Yo hace meses que nadie me llama. Vaya. Ni un aviso, ni una llamada, nada de nada. Paso los días metido en la casa con el traje puesto esperando y nada. Desperdiciando mis superpoderes. Sí. Claro, porque yo no los uso... No estás usándolo para cosas buenas, para, ¿no? Cosas no, para salvar a la gente, ¿no? Para salvar a la gente. Lo estoy usando en casa para, pues yo qué sé, la telequinesis, para me acerco un vaso. Uh-huh. Abro tarro de pepinillo con mi superfuerza. Ya. Yeah. Voy volando hasta el váter. Cago desde el aire. Ya ves tú qué chorradas, ¿no? Para entretenerte, ¿no? Va a pasar. No, para entretenerme, pero que no tiene ninguna finalidad de el bien. ¿Cómo es eso de fecar desde el aire? ¿Está bien o qué? Mola, sí, mola. No, la verdad es que a mí me mola eso, pero... Pero una cosa, José Manuel, tú no te puedes quedar en casa. Susan, tú tienes que compartir con el mundo estos poderes que tienes. Tú tienes que salir fuera, ¿sabes? Ya, pero bueno, la gente ya tiene mi número. Sí. Sí, lo deja un montón de sitios. Ya, sí, sí, sí, sí, pero los problemas no van a venir a buscarte a casa, ¿sabes? Mm. Tienes que ser tú el que salga a buscarlo. Pues, espabilate, hombre, no te quedes en casa, espabila, sal, eres tú el que tiene que salir. No, no van a venir a ti. Ya me dice mi madre. No sé, yo ahora estoy un poquito agobiado, la verdad. ¿Estás con el traje puesto, sentado? Sí, estoy en casa, mi madre me está haciendo la comida, yeah. Pero sí, con el traje puesto por si hay alguna urgencia. Tú estás un poco depre, es lo que veo. Un poquito sí. Depre sí que estás, ¿verdad? A luego me echaré la siesta, siempre me he hecho una siesta muy larga, muy larga, muy larga. José Manuel, en serio, sal. Sal ahí fuera y busca injusticias. Por ejemplo, una damisela en apuros, una, ¿vale? Persona que, por ejemplo, una mujer atada a la vía de un tren. Por ejemplo, una mujer atada a la vía del tren con, vale. Con un villano al lado suyo riéndose, ¿vale? Pues esa muchacha no te va a llamar. No te puede llamar. Está atada y además está el malo atada, no claro. Le va a dejar, no te puede llevar. Tienes que salir tú y buscarla, es una hipótesis, claro. Pero y salvarla, ¿sí? Claro. Pero tienes que, ¿entiendes lo que quiero decirte? Claro, sal claro, tú no en puede, casa. No puede ponerse en contacto conmigo. Claro, y la gente que tenga necesidad de un superhéroe, pues tiene que la tienes que encontrar tú, tienes que levantar el culo del sofá. Estás desperdiciando los mejores años de tu vida, José Manuel. Bueno, eso da igual, porque no envejezco tampoco. ¿Tampoco envejeces? No. Bueno, pues tú ya me entiendes lo que quiero decirte. Sí, entiendes, no, ahí entiendes. Es que sí. Tú has metido en casa, con tu madre haciéndote la comida y echándote siestas de 4 horas... No vas a hacer nada de provecho, tío, espabila. Ya, pero ¿cómo? Es que ¿cómo? Espera, tengo un... Te quiero presentar a una persona. Vale. Se llama Benny. ¿Vale? Benny es... No lo conozco. Bueno, te lo voy a presentar. Benny es un social media, community manager, es bloguero y es un poquito psicólogo, ¿verdad, Benny? Y humanista también. También. Como San Pedro. ¿Sí? ¿Como San Pedro, el escritor o...? No, sí, el que recientemente falleció. Sí, sí, sí. Que, por cierto, cuando vaya al cielo y se encuentre a San Pedro, que es el que te recibe... Y dice, ¿quién eres tú? San Pedro. Y pues yo San Pedro. ¿Y se van a quedar ahí? Ahí habrá Barcileo, ¿eh? A veces nos olvidamos de los humanos, hombre. Hay también. Que ser más humanista. Oye, Benny, ¿has escuchado a José Manuel? ¿Tú podrías echarle un cable con bueno, tus conocimientos estos que das? Vamos a ver. Hola, José Manuel. Hola, Benny. Mira, de entrada tiene razón el señor este que debes de salir por ahí porque claro. Un superhéroe tiene que buscar los problemas y no encontrarlos. O sea, tú claro. Tienes que, lo que se dice, venderte. Vendente mejor, la gente te tiene que conocer, la gente no sabe quién ahora mismo quién eres. Pues dejamos muchísimas notas en los parabrisas de los coches. ¿O no? Pero hacer eso y el buzoneo es de perdedores, amigo. Pues Telepizza no le va mal. Mira, escucha, yo puedo hacerte una página web bien guapa. ¿Ves? Vamos, una cosa chula. Ya lo tengo. Mira, vamos a reforzar tu imagen en las redes sociales. Bien hecho, sí. Haremos mucho mailing y flyers. Mailing and flyers. Y cámbiate el nombre, por Dios. No, eso no. ¿No? No, superhéroe José Manuel está muy bien. ¿Seguro? Porque ahora se lleva mucho el rollo este de paleto moderno, ¿sabes? Vale. Los Manel, por ejemplo, ¿ves? Eso se lleva mucho. Doctor Chinarro. También. Por ejemplo. Y déjate barba, entonces, ¿no? Sí. Que se deje barba. Bueno, ¿Qué dices? Soy Barbie Lampiño, ¿eh? Pues ponte una de esas de... Pues te la pintamos. Escucha, también haremos... No sé, me parecen muchos cambios. ¿Algo tienes que hacer? Algo hay que hacer, claro que sí. Mira, haremos un blog. Un blog. Con tus cosas. Oye. Donde metas ahí tus anhelos. Oye. ¿Qué? ¿Te podré pegar de hostias? Pues siempre que quieras, claro, porque habrá que estar entrenado, sí. Faltaría más. Pues entonces eso está muy bien. A mí bueno, sí, pues, a mí me gusta pegarle a... A gente. Claro. Entonces igual vas a ser un supervillano más que un superhéroe. Igual tienes que encontrar tu camino. Y Benny te va a ayudar. Bueno. José Manuel, Benny te va a ayudar a encontrar ese camino. Bueno. Amigos. Bueno. Suerte ahí fuera. Venga. ¡Hala! Adiós. Venga. Vale, venga. A ver si tenemos un superhéroe guapo o un superdulén, ya veremos. Ens visita un noi, un home jove, que diu que està molt preocupat per la seva dona i quan algú ens ve a visitar i ens diu que està preocupat per la seva dona, nosaltres aturem màquines, hasta aquí, i ens, bueno, ens volquem en ajudar aquesta, aquesta persona. Tu nom era? No me queda... Me llamo Ricura. Vale, es que Ricura, vale. Tu tienes no, una... Pero me llaman Rico. Rico. Rico, Ricura. Como la de Gris. Ese era Richo. Pues bueno, pues Rico. Como Richo, vale. Rico. Hay un pingüino de Madagascar que se llama Rico, si te sirve eso. Vale. Y había una canción también. No, sí. Hay muchas cosas de Rico, sí. Bueno, Ricura, tú tienes una preocupación honda, realmente, con tu mujer. ¿Qué pasa? Pues, mira, yo de siempre... A ver si podemos ayudar. De siempre, de toda la vida, yo he visto mil veces como mi mujer, cuando buscaba lo que fuera, ¿no? O sea, cualquier cosa en el bolso, en su bolso, antes de encontrar, sacaba de todo, ¿no? O sea, sabes cómo son las mujeres, ¿no? Ya empezaba... Ella buscaba un mechero. Las conozco ya. Sí, ¿no? Y antes de encontrar el mechero de su bolso, pues sacaba la agenda, sacaba la billetera, el móvil, la paraguas, la Biblia, el botellín de agua, una chaquetita, carta, gafas de sol, poleas... Qué divertido es ese ratito, ¿eh? Trozo de granito... Compresas... Avisperos, compresas... Salvas lips... Crema para los labios, castañuelas... De todo... Antes de encontrar lo que buscaba, que estábamos en la puerta del parking, yo decía... Por favor, busca la llave del parking... Porque y tú... salía ahí de todo, coño... Bueno, eso es un poquito el tópico, ¿no? Que dicen que las mujeres llevan de todo en los bolsos y nunca encuentran lo que quieren, ¿no? ¿No? Bueno, pero es que... ¿Qué te refieres a esto? ¿Este es el problema? Será tópico, pero es que es real... No, yo no sé si tú eres casado o algo, pero en el caso de mi mujer ha sido así, realmente siempre, yo me desesperaba, de verdad, decía, ya. Por favor, cariño, pero, hostia, Rico. Por favor. Pero Rico, ¿es sin esto? Llegar a las manos, ¿eh? No, claro. Pero es esto, bueno. ¿Esto es lo que te preocupa realmente? Porque como preocupación es un poco... No, es un poco ñordera, ¿vale? Sí, sí, no. con respeto te lo digo, atención, ¿eh? Atención. Lo que me preocupa es que yo esta mañana, yo ya no podía aguantar más, digo, ¿qué llevará mi mujer en el bolso? Quiero saber todo lo que lleva en el bolso, porque es que esto no puede ser, ¿no? Entonces, ella se ha ido caminando para el trabajo, porque trabaja cerca de la casa, entonces pasa a su lado con la moto... Y le pegó un tirón. ¡Hala! Sí. ¿Pero por qué no se lo has cogido de encima de la mesa? No, porque no. ¿Le has pegado un tirón a tu mujer? Sí, a ver lo que lleva en el bolso, ¿no se lo puedes coger por la noche mientras duerme? Se ha quedado tirada ahí en la calle, pobre. Bueno, esta noche le haré un tebacena. Sí, pero ese no es el tema que nos ocupa aquí. No. Centrémonos en el tema, el bolso. Sí, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues mira. ¿Este es el bolso? Mira esto que es. El bolso. Mira esto. ¿Es el bolso de tu mujer? Esto es el bolso de mi mujer. Te lo has quitado ahora, vale. Mira dentro. ¿Dentro de qué? Del bolso. No hay nada. Está vacío, totalmente vacío, no hay nada. Ah, me querías enseñar un bolso vacío, vale. No, que está vacío. ¿Este es el bolso de tu mujer vacío? Pues le has pegado el tirón, ibas en moto, se te habrán caído las cosas. Nada, no se me ha caído nada al pegarle el tirón, no se me ha caído nada. Bueno, ¿y qué me quieres contar con eso? ¿Cómo que qué? No, ¿qué? Es que no te das cuenta. No. Mi mujer es mago. Maga. Maga, es ilusionista. Tu mujer es una ilusión. Claro, saca cosas de un bolso vacío. El bolso está vacío. Y ella siempre que pone la mano ahí empieza a sacar de todo. Estoy casada con Mary Poppins. O peor aún, con el Gat Cosmic. Con Doraemon. Tendremos Gatets Cosmics. No, hijo, no. ¿Cómo? ¿Qué tendréis? Gatets Cosmics. Por favor. Estás mi mujer siete rico, años. Rico, cálmate. Yo creo que estás exagerando. Supongo que tendrá una explicación. Igual se ha cambiado de bolso. Que no, hombre, que no. Todo, solo tiene uno. Y con lo mal que me cae Mary Poppins, y con lo mal que me caen las magas y los magos y las Mary Poppins, 7 años casado y no me había dado cuenta. Y bueno, yo decía que en la casa solo comía mosconejo y palomas. Pichones, lo que se saca eso del ella del bolso. Serénate, vamos a serenarnos un poquito porque estás haciendo... Calma, estás haciendo una montaña de un gramo de arena. ¿Vale? Tenemos una llamada. No, una llamada que quiere intervenir. Cálmate, por favor. Muy buenas tardes, o buenos días. Buenas tardes. Bueno, ¿quién es usted? Mire, soy el sargento Churri de la policía, señor Ricura. ¿De qué policía? Sí. ¿De qué policía que hay muchas? Pues, ¿qué policía? De la Carresta. La Carresta, sí. Mira, vamos a ver, el señor este queda arrestado por el robo con intimidación, huida y no sé qué, a la señora Laura Pacheco esta mañana a las 10 de la mañana. Pero ¿cómo...? ¿Quién es Laura Pacheco? ¿Cómo que Laura Pacheco? Si esa no es mi mujer. No, señor, es la mía, cabrón, se te va a caer el pelo. Me cago en la leche. Vamos a una cosa. Primero, esto es novedad en la policía, arrestos por teléfono. Ay, no, arrestos por teléfono no, que lo llevo persiguiendo toda la mañana. Bueno, pues es una cosa. Que fallo, entonces te has confundido, le has pegado el tirón a la mujer de este hombre. Fallo, estoy arrestado, señor. Claro que está arrestado, véngase para aquí, para la comisaría. Pero bueno. Que tenga yo que ir a buscar, que le vamos a dar unas buenas tortas. Ahora mismo cojo el metro, ¿qué parada? Parada Maricel. Maricel, correcto, pues ahora. Buah, qué fácil, así arresto yo también, así me hago yo también policía, le llamo y que venga. Hay mucho Vaya trabajo. Morro tenemos, vaya Hay morro, te, que te pago el sueldo yo, para que hagas tu trabajo, funcionario. Me eso, a pagar el sueldo también. Buah, muévete, tú, muévete un poquito a restar, ¿qué es esto de que venga era? Yo en esta conversación no me meto. Qué bonito. Venga usted. Yo aquí en esta discusión. Es señor. Que, desde luego, una cosa, sargento. Le pido un poco de comprensión. Sí, ya, no sé. Que no tiene gasolina el coche. Menos. El coche no, hay, no hay lleva gasolina. Crisis. Han echado a la gente. No, ya, yo me imagino, si me hago cargo. Pero una cosa, cambiando de tema. ¿Qué? El bolso que está aquí es el de su mujer. ¿Vale? Pero no llevaba nada dentro. No, hay no llevaba está nada. Vacío, no hay nada en su interior. Pero que si siempre busca que busca algo, empieza a sacar de todo. Paraguas, mechero, llaves, bolis, peces, croquetas, tijeras, de todo. Rico, díselo que no había nada. Pues no había nada, No hay nada, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Está vacío. Y a mí no se me ha caído nada cuando le pega el tirón. Me cago en la... ¡Mi mujer es ilusionista! Otro. Pero si saca cosas de un bolso vacío. Estoy casado con Mary Poppins. O peor aún, con el gat Cosmis. ¿Y tendrás gatets Cosmis? ¡Tendremos gatets Cosmis! No, hijo, gatets Cosmis. Doraemonets. Yo creo que esto ya... ¡Tendré Doraemonets! Yo creo que esto la gota que colma el vaso. ¿Qué vaso? Vale, ya está. Esto lo tienen que hablar ustedes. ¿Te vas a ir a la comisaría ahora que te detengan? Sí, señor comisario. La parada de Maricel, pero salida Rocafort o salida Rosselló. Esa, la buena. Y lleva fotos de frente y de perfil, para porque no tendrás tú tampoco ganas de hacer fotos. No tenemos cámara. Para la ficha, vale. Pues, llévate fotos de... Y boli, para escribirte el número. Me traigo cuatro amigos para la rueda de reconocimiento. Venga, va, que se parezcan. Bueno. Vivimos en un mundo en permanente cambio. Se están produciendo cosas, cambios importantísimos. La consola Wii, Obama, pero hay algo que no cambia: la calidad intrínseca de los especialistas secundarios. Todo puede cambiar, pero ellos siguen siendo buenos. Especialistas secundarios. Cadena SERS. SERSO. Cadena SERSO. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería vivir sin enfermar? ¿Sabías que tu cuerpo está diseñado para curarse a sí mismo? ¿Quieres adelgazar de forma saludable? Descubre todas las respuestas en el libro que revolucionará tu forma de ver el cuerpo humano, la medicina y la salud. La enzima prodigiosa, publicado por Aguilar. Torna al Liceu amb l'Hort del Rin, l'inici de la seva tetralogia, una obra intensa amb direcció d'escena de Robert Carsen, del 20 d'abril al 2 de maig. Venda de localitats a liceubarcelona.cat i Ticketmaster. Black coffee, love the hand me down. Pues mira, la policía, que va mucho a para café, ya te lo digo, sí, porque les gusta. Ellos podían decir... Y secreto. No, no, y secreto, y de todo. Podían decir, pues que me traigan el café. No, ellos van a Bracafé. A ellos no. ¿Podría decir la policía que me le trajeran el café a la comisaría? Yo sé que es, pero no. Yo sé que es secreta la policía porque algunos son... Eso no me digas, que mal asunto si saben que es policía secreta. No, porque el primer que fan es, hola Paqui, y saludan a mal, ¿sabes el saludo? Sí, y se cuadran. Sí, hola Paqui, y ay, me he equivocado. Y la Paqui se me dijo, no saludes. No saludes, que se van bastita paisa, però amb la xapa per fora. Això els delata, amics. Però bueno, ja de tot, la veritat és que ja és un zoològic això del Bracafé. Ja de tot. Veniendo a hablar de policías, sí. És un zoològic que a més és molt estret el Bracafé. Estableixes contacte amb tothom, sí. I clar, pots ensopegar amb algú. Sí, claro, vamos. I tirar el cafè. Sí, i a més de manera misteriosa, perquè pots tirar el cafè de manera telepàtica. Bueno. Aneu a Bracafé i observeu totes aquestes històries vosaltres mateixos amb els vostres propis ulls. Sí. Que no us ho expliquin. Aneu. No us ho expliquin. Deixeu la feina ara mateix i aneu al Bracafé. Que no deixeu que us facin spoiler de Bracafé. No. Entreu a bracafé.com i després visqueu l'experiència de Bracafé en viu. Bracafé.com. Que ya está. Ya no. Será, ¿no? Espérate ya hasta que canta. A ver si se vaya a México. ¡Ándele! ¡Ah! ¡Vamos! Ándale, aguas calientes. Tengo unas tengo muchas ganas de irme a México. Cabrones. ¿Es verdad? ¿Qué onda? Se dice así, ¿qué onda? Y el colectivo gay. ¿Y cuándo se aplaude? El colectivo gay es realmente amplio en México. A eso va. Esos bigotes, esa panza. One for you. One for you. One for me. ¿Qué tal, amigos? Les habla Moncho Ruido, Prims Viraldo. Bienvenidos al Rincón Comercial, espacio donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado para bailarlas y también para comprarlas, porque compráis poco últimamente. Mucho te quiero, perrito, pero pan poquito, ¿eh? A ver si hacéis algún pedido de vez en cuando de los productos maravillosos que os ofrecemos aquí. Hoy tendremos suerte, hoy me acompaña el señor Murano Cristal. Murano, ¿qué tal? Hola, Moncho, muy buenas tardes. Saludos. Oye, joder, ¿sabes? Calla, que no digas nada, la gente no se ha enterado. ¿Por qué no? El señor Murano Cristal, que aproveche, es responsable de... ¿Qué rotetes, tío? Espera un momentito, que no he visto bien. Responsable de una empresa de kamikazes. ¿Kamikazes? Así es, Moncho. ¿Cómo que así es, Moncho? Espérate que... Vaya gol que me has metido con cuatro tíos en fuera de juego. ¿Esto qué es? ¿Qué no, es No, pero bueno, ¿qué pasa, Moncho? No entiendo tanto tema. ¿Pero cómo me vienes a vender una empresa de kamikazes? Una empresa de gente que se deja la vida haciendo daño a las personas. Loca, tranquilo. Tranquilo, estoy muy tranquilo, sí. ¿Cómo? Pero... Señora. Señora, tranquila. No mente. ¿Cómo que haciendo daño? Yo no he dicho eso, ¿eh? Ah, no, entonces, ¿qué es un kamikaze? ¿Qué es un kamikaze? A ver, no me vas a decir un kamikaze es un señor que caza a la gente. No, a ver, un kamikaze en general tiene muy mala prensa, pero no todos los kamikazes son malos. El mundo kamikaze tiene también una cara buena, una cara A. Existe el kamikaze bueno. ¿Hay un kamikaze bueno? ¿Un kamikaze pues claro, que no mata? Claro que sí, y estos son los que trabajan para nuestra empresa. ¿Y que o sea, no son kamikazes asesinos? ¿Qué kamikazes son? ¿Qué hacen? Son de todo, bueno, un poquito de todo. Mira. Tienes ahí el catálogo. A ver. En nuestra empresa tenemos pues kamikazes carpinteros, kamikazes fontaneros, kamikazes administrativos, kamikazes para hacerte de canguro, de todo, Moncho, de todo, Moncho, lo que tú puedas imaginar, tenemos kamikazes para ello. Vale, ¿en qué se diferencia? Por favor, dímelo. ¿Un fontanero normal de un fontanero kamikaze? Bueno, pues muy sencillo, ya lo dice la palabra. Un kamikaze fontanero puede dejarse la vida arreglando cualquier cosa. Y eso un fontanero sin ser kamikaze no lo hace, pero esto por seguro. Pero esto es metafórico, que se deja la vida. ¡Que no! Para nada, nada de metáfora. A veces, Moncho, las averías se complican muchísimo. Ese grifo que no deja de gotear, gotita, se inunda y te ahogas. Uh-huh. Bueno, esa puerta del armario que no acaba de encajar. Gotita, esa puerta te puede arrancar la cabeza. Pues bien, puedes asegurar que nuestros kamikazes de mi empresa no comerán, no dormirán, no huirán, no se irán de tu casa. Ni huirán del problema que tengan entre manos hasta que no lo hayan solucionado. Aunque les cueste la vida, Moncho. Ese es el tema, esa es la diferencia. Aunque les cueste la vida. Aunque mueran. Pero esto, a ver, perdona una cosa, pero esto es un pelín... Joder, es un pelín violento, ¿no? Yo no quiero... Por ejemplo, ya a mí me gusta que me arreglen las cosas en casa, pero no quiero que nadie muera. Quiero decir, no quiero cargar en mi conciencia que el mecánico ese se ha muerto porque no he encontrado el ruidito del motor. No quiero que muera. No sea señoritica. A ver, el kamikaze fallecido, no te preocupes por él, Moncho, porque lo vamos a pasar a recoger una furgoneta y te vamos a poner otro. Pero eso no es eso. No quiero que el cadáver... Lo que no quiero es que nadie muera en mi casa. Bueno, ¡Vale ya! ¡Vale! Tu elección ya está, ya lo entiendo. Bien, hay gente, de hecho, hay gente como tú que prefiere que le siga goteando el grifo o que no se le cierre la puerta del armario. Lo prefiere a contratar a alguien que se deje la vida intentándolo arreglar. Pues muy bien, Moncho, es tu elección, pero que sepas que eres de los pocos. ¿En serio? Sí. A la gente no le importa que se muera, madre de Dios. ¿Qué les va a importar? ¿Y dónde sacas estos elementos? No, son de aquí, todos de aquí. Producto español totalmente, aunque sí que es verdad que muchos se ponen una cinta en el pelo o beben sake para envalentonarse, como si fueran japoneses, pero no son japoneses. Son todos de por aquí, del Paradés, de la Ribagorza, de por aquí. Bueno, pues quien quiera contratar, hacerse con los servicios de uno de estos kamikazes buenos, ¿vale? Kamikazes profesionales para arreglar cualquier cosa en tu casa, cualquier tema que tengan ellos que... Aunque les cueste la vida, sí. Solo tienen que llamar a este número de teléfono. 902-4033-32. Murano Cristal, responsable de la empresa esta de kamikazes. Bueno, gracias. En principio, gracias. A ver cómo te va la cosa. ¿Algún regalito? Poca cosa ha traído. Bueno, mira, a las 10 primeras llamadas que nos llamen para contratar nuestro servicio de kamikazes, arreglándolo todo, van a recibir de regalo un juego de pinzas de colores, una pinza de color para taparse la nariz y escapar así de los malos olores que nos rodean en el metro, en la oficina, en los baños públicos, etc. Eso me muy gusta. Práctico y muy bonito. ¿Cómo es la que llevas? Como la que llevo yo, sí. Claro, si a la montaña no puede acercarse, no, si la gente no se lava, pues tú te... Pues muy bien, gracias, Murano Cristal, hasta la próxima. Un paturet. ¿Dónde estamos y quién es usted, por favor? Estamos en una pocilga y yo me llamo Sergio y me dedico a cuidar cerdos. ¿Y qué es lo que le anima en la vida a usted? Lo único que me anima a mí es escuchar a dos especialistas secundarios que hacen un programa fantástico. ¿Le anima esto a usted? Me anima, pero de la hostia que me anima. De la hostia. De la hostia. Venga, ya está, Carolina, venga. Siempre que vuelve a casa me pilla en la cocina embadurnada de harina con la mano en la masa. Bueno, te quejes tanto, tío, te quejes tanto. No, ¿por qué? No, soy cocinero, no soy escritor. No, pero como llega y entra con las manos metidas en los bolsillos, digo, este tío... Bueno, pues, vengo a hablar. Se quejas del poco tiempo que tienes, ¿por qué? Pero, Lluís Permanyer, mira aquí, le encendéis el micro y habla. ¿Te estás comparando con Lluís Permanyer? Hablamos un poquito, él. Ah, vale, muy bien. No, el cocinero se bastante mejor. Bueno. No, es así. Bueno, ¿qué tal, Francisco Nillos? Ayer viniste aquí y nos comentaste que te ibas a Japón o que No. Karma me dice muchas veces, te he comprado billete y tal, y luego yo ya tengo la maleta hecha, tengo todo preparado y no me voy a ir a buscar. O sea, que el kimono que llevabas ayer era un recuerdo que se trajo Karma de Japón, no que ha sido tú. Sí, me lo trajo ella. Qué rabia. Sí. Bueno, pero contento. Ahora está ahí en Japón, ella está ahí. Y yo cuando ella está, pues me aburro, claro. Ella lo mete en casa, habla ella. Porque no te dijera al restaurante. Exacto, solo. Solo no vas. Entonces me deja toda la comida en tuppers y tal, pero me aburro en casa, esto no tengo nada que hacer. Claro, entonces, ella da mucha compañía, ¿eh? Ella es una chica que da mucha compañía. Que sí, que sí, sí, ella es muy alegre. Muy alegre, estamos viendo los dos, Homeland. Walking Dead y Homeland. Y ahora no me deja mirarlas. Mientras ella está ahí, dice, no vienes ninguna, no vienes nada. Walking Dead te da miedo, ¿no? Walking Dead. A mí me da un poquito de miedo. Luego no duermes. Yo lo duermo, entonces la llamo por la noche y ahí es para la mañana para ella. Un lío. Hablando de Walking Dead, ¿tienes comida relacionada con algo apocalíptico? Correctamente, como bien ligado. Amigo. Correctamente. Como la mayonesa. Como bien ligado. Exactamente. Bueno, estoy pensando una idea brutal, no sé, brutal, yo creo que va a triunfar, es de, para un futuro muy cercano, que es comida apocalíptica. Comida para las situaciones apocalípticas. Comida para situaciones apocalípticas. Nos estamos dirigiendo, evidentemente, yo creo que es evidente, hacia la apocalipsis. Sí, total, hacia la destrucción. Eso parece. Hacia la muerte mayoritaria de la humanidad. Y viendo las imágenes, o sea, supermercados arrasados. Exactamente. Ciudades que no, sin vida. No. Bien, recetas para ese momento, para cuando llegue ese momento. Claro, para no hacer la comida tan aburrida. Exactamente. Bueno, vamos a ver un poquito. Claro, siempre lo mismo, una lata de alubias, ¿vale? Eso es. Es lo que encuentras siempre. Eso es. Es una buena receta, pero con una rata. Porque ratas habrá. Ratas habrá. Claro, cucarachis. Cucarachis con... Ardillis. Con sandwich. Sandwich de esos que no caducan nunca. Sandwich de esos que están en el aeropuerto. Sí. Con las máquinas expendedoras. Eso no caduca nunca. Eso es, de aquí a dos siglos seguirá fresco. ¿Y qué puedes hacer con atún? Eso? Pues con el sandwich, el triángulo, pues lo que... Cucarachis. ¿Cómo? Cucarachis. Les llamo cucarachis para que no le dé asco a la gente. Claro. Son cucarachas. Ay, mira, una cucarachi. Una cucarachi te la comes. Una cucaracha ya... ya no. Oye, ¿esta es la receta de las que tienes? Sí. Ensalada tibia de judías de pote con ardilla pero tibia, muerta. Que es con ardilla muerta. Con hueso de tibia. Sí, sí, sí. Ensalada tibia es con una tibia. Claro, con la tibia. Porque claro, huesos de... Ensalada de tibias con ardilla muerta. Y judías... Tibias habrá, porque habrá mucho muerto tirado por el asfalto. Tienes un montón de recetas. Oye, ¿qué hacemos con todos esos... barritas estos de chocolatinas, que eso siempre hay en toda la... Pues no sé qué se te ocurre. Joder, tú eres el cocinero y dices que es una idea. Menudo Armagedón es de culinario. Tengo una idea de comida para situaciones apocalípticas. Luego las recetas ya los... Coño, pues trae la receta. Vale, bueno, hostia, qué carácter, joder. Parece escarma. Vale. Bueno, también hay mucho canibalismo en situaciones apocalípticas. Que bebiendo. ¿Te quieres este agua de quién? No sé. Será del Espinas. Bueno. Sí, Espinas. Esta es mía. ¿Y cómo ha llegado hasta ahí? Digo que... ¿De qué has dicho? No sé, carne humana también. Carne humana, tibias, te lo he dicho, tibias. Vale, pues bueno, ya ampliaremos esta información. Tornem demà a dos quarts de 2 de la tarda a la gran Cadena Ser. I ara us deixem amb el Sergi Caballero del seu Apocalipsi Now.